Él es tu puerta, Él es tu salida. Todo aquel que necesita que Jesús sea su puerta, levanta tus manos al cielo. Dile, Señor, ayúdame, Jesús. Aunque no encuentre una puerta. En esta hora, como llama de fuego a tu vida, se complace en presentar el programa Levántate y Resplandece con la hermana Isabel Santiago. En ti descansa mi alma. Señor, Dios bendiga nuestra audiencia, gloria al Señor. Estamos muy contentas, gloria al Señor, ya que hoy acá, pues a Dios le ha placido que tengamos a nuestra hermana Loida Ayala. Dios te bendiga, gloria al Señor, gracias por estar con nosotros en sintonía en esta tu emisora como llama de fuego a tu vida .org, gloria al Señor, nuestro hermano Canaima, Dios te bendiga. A Loren, gloria al Señor, a nuestro sobrino también, a los hijos de nuestro hermano Canaima. Pues Dios bendiga también a mi familia, gloria al Señor, que en un momento dado pues ellos estarán escuchándonos, gloria al que vive. Y en esta tarde pues estamos más que agradecidos con el Señor, oiga mi amado, porque es que a Dios le place. En un momento dado yo estaba escribiendo en la página, gloria al Señor, que Dios escogió gente simple para mostrar su grandeza, amén. Y cuando Dios nos escogió a nosotros es con un propósito, que ministremos esta poderosa palabra. Óigame, amado, que no cambiemos, gloria al Señor, que aunque el mundo esté cambiando, aunque haya y se introduzcan otras cosas, nosotros nos mantengamos firmes, gloria al Señor, en la postura, en lo que hemos creído. Y en esta tarde, gloria al Señor, pues con nosotros está nuestra hermana, gloria al Señor. Dios bendiga aquí Dani, si está cerquita por ahí con nosotros en la audiencia, amén. Pues con nosotros está nuestra hermana Loida Ayala, así que yo le voy a pasar a Loida, gloria al Señor. Pero antes quiero saludar a mis hermanos de la iglesia Eres el Fuego que me quema, gloria al Señor, de San Juan, a los de Junco, por si algún momento también nos están escuchando, a los de Calley, gloria al Señor, nuestros pastores Luis del Valle y nuestra hermosa pastora Iliana Herrera, los cuales amamos. Mire, estamos siendo privilegiados, gloria al Señor, porque Dios está derramando de su amor. Y hay personas que dicen, Loida, que Dios nos dé amor. Mire, ese amor ha sido derramado. Lo que pasa es que tenemos que manifestarlo, gloria al Señor. Y en estos tiempos donde está la falta de amor, Dios está escogiendo hombres y mujeres que demuestren que realmente el Dios que habita en usted es el Dios de amor. Por ende, tenemos que dar amor. Y así es lo que estamos dando por gracia, lo que estamos recibiendo, nuestra hermana Loida. Aleluya, buenas tardes, ¿verdad? Saludamos a todos los que nos están escuchando a través de esta emisora como llama de fuego a tu vida. Aleluya, una emisora que sé que está siendo de bendición a vidas. Aleluya, con palabras, con cánticos que mira, necesitan las vidas en este momento. Y así como tú hablabas, hermano Isabel, el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestras vidas, poderoso sea el Señor, ese amor hay que darlo a los demás. Para mí es un regocijo, de verdad que esto es una gran bendición, que Dios le haya placido unirnos en esta tarde y así exponer su palabra juntas como en otros tiempos, ¿verdad? Caminando en este camino como militante del Evangelio. Y de verdad que es un gozo, gracias por abrirme la oportunidad primeramente a Dios, porque así a Dios así es que le place, y a mi hermana Isabel por extenderme esta invitación. Y nos vamos a gozar, poderoso sea el Señor, nos vamos a gozar. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Dios. Y cuando hablamos de Dios hay que predicar a Cristo con gozo, hay que predicar a Cristo en un ambiente de armonía. Poderoso sea el Señor, sabiendo que lo que va a salir por nuestros labios es la palabra del Señor, lo que Dios quiere impartir en esta hora. Así que yo estoy más que contenta. Así que saludo, ¿verdad?, a todos los que nos están escuchando y se queden en sintonía en este programa, ¿verdad? Levántate y resplandece. Amén, gloria al Señor. Y rapidito vamos a buscar la palabra, lo que Dios nos trajo, gloria al Señor. Mientras estábamos orando, porque queremos mantener una vida de oración, una vida íntima, no es que estamos santurriona, no, amado, eso no trata. Lo que trata es que buscar la revelación de Dios a través de esta palabra, amén. Cuando esta palabra te insta, gloria al Señor, escudriñarla, tú lo que quieres es estar delante de la presencia del Señor, como único esta palabra va a ser revelada, es cuando mantenemos una intimidad, gloria al Señor, amén. Pues mira, ¿sabe qué? Que Dios me estaba mostrando una mujer que se sacudía en medio de unas aguas, y no eran aguas, oiga, mamado, limpia, eran aguas como si estuvieran blancuzcas, gloria al Señor, como si le hubieran echado cloro. Cuando un agua está como es infestada y le echan algún químico para que esta agua comience a cambiar de color y se vea de una apariencia, pues ¿sabe qué? Que Dios me mostraba a esta mujer que se sentía en aquellas aguas que se ahogaba. Y vamos a estar ministrando esta palabra en Isaías, gloria al Señor, aleluya. En Isaías 43, gloria al Señor. Poderoso Dios. Desde el versículo 10 hasta el versículo 13, gloria al Señor. Vamos a darle la oportunidad a mi hermana Loida, que así lea como sigue, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén, dice así: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Dice el 12: yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Y cuando habla, ¿quién lo estorbará? Hay un signo de interrogación, es una pregunta. Amén. Padre eterno, Dios de gloria. En esta hora venimos delante de tu trono de gracia, Señor, buscando tu socorro, Jehová. Padre amado, que esta palabra sea revelada, Dios mío. Mira lo que tú has puesto en nuestros corazones en esta tarde, Jehová. Padre, mira ese pueblo, Dios mío, Padre amado, que pueda ser edificado en esta tarde, Jehová. Oh, Dios mío, Padre amado, vamos a estar ministrando esta palabra poderosa, una palabra revelada, Dios mío, una palabra que tú nos has revelado en este día glorioso, Dios mío. Señor, oh Dios mío, te damos gracias, Padre amado, por esta emisora, Jehová, que abre las puertas, Padre amado, para que tu palabra sea, Dios mío, declarada, Jehová, tal y como tú la das, Dios mío, Jehová. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo se manifieste en esta tarde a tu gloria, Señor. A ti damos gloria, papá. A ti damos gloria. A ti damos gloria. Sentimos una presencia de Dios y no es emoción. Óigame, amado. Estamos hoy siendo, óigame, amado, procesada en la presencia de Dios. Comenzamos a decirte que el tema de esta prédica en esta tarde se llama: lo que hace Dios, ¿quién lo estorbará? Lo que hace Dios, ¿quién lo estorbará? Gloria al Señor. Óyame una pregunta en esta tarde gloriosa, Loida. ¿Quién estorbará lo que hace Dios? Mira, el hombre puede meter su mano. El hombre puede dictar una sentencia. Pero ¿sabe qué? Que cuando Dios tiene algo predestinado para su pueblo, óigame, amado, se ha de cumplir. Gloria al Señor. Isaías, un hombre que había sido llamado, óigame, amado, para que llevara una palabra profética. Una palabra para que aquel pueblo reconociera que de Dios era el poder, amén. Y sabe que Loida, que aquel pueblo le había dado la espalda a Jehová. Y en este tiempo hay mucho pueblo que le está dando la espalda a Jehová. Hay mucho pueblo que está siendo llevado cautivo, como estaba siendo llevado cautivo el pueblo de Israel. La nación se había dividido. Oiga, amado, nos dice la palabra que por falta de conocimiento su pueblo estaba pereciendo. En esta hora, ¿sabe qué? Que nosotros se nos ha dado la instrucción, se nos ha dado la palabra ir y predicar este evangelio. Oiga, amado, no es otro evangelio, es el evangelio donde hablamos, gloria al Señor, en esta tarde. ¿Quién estorbará lo que Dios hace? ¿Sabe qué? Que cuando Dios estaba llevando esta palabra, Dios estaba determinando que antes de él no había dioses. El problema que había en el pueblo de Israel era que le gustaba consultar, óigame, amado, con el pueblo de Egipto. Le gustaba hacer alianza cuando las cosas no salían a su gusto. Le gustaba coger consejo, amado, de hombres que estaban totalmente contrarios al establecido por Dios. En esta tarde, mira, te queremos decir que sepas de quién tú estás cogiendo consejo. a todo el mundo tú no le puedes estar cogiendo consejo, porque la palabra, ¿sabe qué? Que te van a decir cosas que no están en, bíblicamente, no están en esta palabra, que están engañando al pueblo de Dios, que están llevando cautivo al pueblo de Dios. Dios quiere que tú te instruyas en esta palabra, que por falta de conocimiento tú no perezcas. Este pueblo estaba pereciendo por falta de conocimiento. Oh, mi alma adora al Señor. Dios quiere que nos instruyamos. Dios quiere que escudriñemos esta palabra. En nuestras iglesias estamos en la campaña de educación cristiana. Tanto en la iglesia donde persevera mi hermana Loida, como en la iglesia es el fuego que nos quema, amén. Porque ese fuego nos está quemando. Aleluya. Nos está purificando. Gloria al Señor. Y sabe qué, amado, que nosotros no podemos dejar que ninguna palabra corrompida, oiga, amado, dañe la formación, lo que Dios está haciendo. Hay muchos pueblos que están siendo engañados. Hay muchos pueblos, oiga, amado, que a los líderes no les interesa de que usted escudriñe la Sagrada Escritura. ¿Para qué? Para ellos dirigirlo, para ellos guiarlo. Están guiando a un pueblo, amado, en cautiverio, donde no quiere que este pueblo entre en pleno conocimiento. Pero en esta tarde te estamos dejando saber que es necesario de que tú escudriñes la palabra para que no seas engañado. Gloria al Señor. No podemos ser engañados, amado. Aquí no podemos, óigame, amado, que si no, que ahora le están llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno. No es eso. Lo que te queremos dejar saber es que esta palabra es la que liberta. Esta palabra es la que va a trascender más allá. Esta palabra es la que dice, mira, no escuche voces extrañas. Esta palabra es la que dice, mira, ¿de quién tú estás cogiendo consejo y no de mí? Esta palabra es la que te redarguye. Esta palabra es la que te corrige, la que te exhorta a no contaminarte. Gloria y honra al Señor. Poderoso es el Señor, aleluya, ¿verdad? Y esta palabra que sale, que está escrita en el libro de Isaías 43, poderoso sea el Señor. Y esta palabra, desde que mis comienzos en el Señor, en este camino glorioso, en este camino del Evangelio, esta palabra, mira, Isabel, llegó a mi vida. Y desde que llegó esa vida a mi vida, esta porción de la palabra y la pregunta, que hablando Jehová, que lo que hace él, ¿quién lo estorbará? Es una palabra que vino a mi vida y me marcó. Y esta palabra ha penetrado en mi ser, que mira, años, meses, días, esta palabra quedó en mi mente. Poderoso sea el Señor, porque cuando Dios, aleluya, desde la fundación del mundo, aleluya, ha escogido hombres y mujeres con planes y propósito, aleluya, para Él derramar su gloria, para Él derramar su amor, aleluya, traer una persona cautiva, viviendo una vida desenfrenada en pecados, aleluya. Y ¿sabes qué? Que cuando Dios, aleluya, marcó la vida de aleluya, vamos a hablar de mi vida y hablar de la vida de Isabel, poderoso sea el Señor. ¿Sabe qué? Que vivíamos en un mundo, Isabel, que no había ni fe, no había esperanza, aleluya. ¿Sabe qué? Que cuando empezamos, que nos humillamos, reconocemos que hay un Cristo, poderoso sea el Señor, empezamos en este caminar, aleluya. ¿Sabe qué? Aleluya, dice, mira, a lo mejor llegó los otros días, pero empezamos a comer palabra como tú nos exhortas, tanto a mí en esta hora, que escudriñemos la palabra. ¿Para qué? Para no escuchar voces ajenas. Poderoso sea el Señor. Pero cuando Dios me lleva aquí, lo que hace es, aleluya, y ¿sabes qué? Que esto no es obra de hombre, esto no es para los hombres, esto es la obra de Jehová, esto es lo que Él va a hacer, aleluya, porque Él es el, mira, el Espíritu Santo es el que nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Poderoso sea el Señor, y nos va a guiar, ¿verdad?, en este camino. Y la palabra, la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies, aleluya, y lumbrera a nuestro camino. Poderoso sea el Señor. Mire, y sabes qué, hermana Isabel, que hay personas turbadas en estos tiempos, hay personas que se retraen, hay personas que, mira, se detienen en el camino pensando que no hay esperanza, pensando, aleluya, que a lo mejor un consejo de alguien disque espiritual, aleluya. ¿Sabes qué? Que los que provocan es que se retengan. Poderoso sea el Señor. Pero ¿sabes qué? Que el llamado, el confrontamiento es directo a la persona. Poderoso sea el Señor. Y Jehová, hablando a través de Isaías, le dice: mira, yo Jehová, aleluya, y fuera de mí no hay quien salve. Aquí Jehová está como primera persona hablando, mira, su nombre, él mismo, diciendo estas palabras, aleluya. ¿Sabes qué? Que no fue hombre, fue el mismo Jehová hablando. Poderoso sea el Señor a través del libro de Isaías. Y sabes que vosotros sois mis testigos. Y sabes que, Isabel, esta palabra, tú y yo estamos siendo testigos en este tiempo 2013 de la obra de Dios y del amor de Dios para con nosotras. Poderoso sea el Señor, aleluya. Y estamos siendo testigos de que, de que Dios liberta, que Dios perdona, que como Dios ama, no ama el hombre, Dios ama con un corazón, mira, abierto, sincero, como hablábamos ahorita, de corazón, de puro de corazón y manos limpias. Como habla en el Salmo 24, ¿quiénes entrarán en el monte de Jehová? Los limpios de manos y puros de corazón. Poderoso sea el Señor. Y Dios, con esta palabra, Isabel, me ha marcado. Es que lo que Él tiene, ¿sabes por qué? Porque a veces nos sentimos menos. Y ¿sabes qué? Que a lo mejor hay vidas que nos están escuchando que se sienten menos. ¿Cómo que Dios me va a levantar? ¿Que Dios va a poner su palabra en mí? ¿Que Dios me va a poner en altares a predicar? ¿Que yo voy a ser predicadora de Cristo? ¿Predicadora de esta palabra? ¿Sabes qué? Que nos sentimos en menos. Pero ¿sabes qué? Que lo que Dios dictaminó para tu vida, lo que Dios señaló para ti, ¿sabes qué? Que ni tú mismo, porque esa es la otra, si lo va a estorbar si tú te detienes. Si tú te retraes, si tú te pones a escuchar las voces extrañas, como hablaba mi hermana Isabel, tú vas a estorbar la obra del Señor. Pero a Dios no hay quien lo estorbe. Se levante Zambalá, se levante los Tobías. Lo que Dios dictaminó para ti, Él lo va a cumplir. Amén, gloria al Señor. ¿Sabes qué? Que muchas veces en el caminar nuestro, nosotros detenemos el propósito de Dios. Comenzamos a dudar, oiga, amado, de que Dios nos escogió, de que Dios ha puesto esta palabra. Y como dice esta palabra, que somos testigos, ¿sabe qué? Que usted y yo estamos siendo comisionados, usted y yo estamos siendo llamados para declarar esta palabra, amado. No es pasar mano, no, es declarar esta palabra tal y como está establecida. No podemos cambiar, amado. Este pueblo se había corrompido, este pueblo se había contaminado y comenzaron a buscar consejo y no de Dios. Dios los tuvo que llamar a cuenta. Mira, están descendiendo a Egipto para buscar consejos del faraón. Me han dejado a mí. Óyeme, mira, habían dejado a Jehová para ir tras los dioses paganos. Gloria al Señor. Por eso Dios los entregó. Dios los entregó, amado. ¿Por qué? Porque no estaban siguiendo los estatutos, los decretos, los mandamientos. Amado, no podemos contaminarnos. Tenemos que ser, mira, diferente. Un pueblo separado, un pueblo santo. Gloria al Señor. Que Dios se agrade de nosotros. A usted Dios la está llamando. Usted, mire, está siendo comisionada para declarar esta palabra en medio de estos tiempos donde se están levantando falsos profetas, donde se levantan falsos maestros, donde se levantan falsos líderes, falsos pastores, engañando al pueblo de Dios, trayendo una palabra de que Jehová dijo y Jehová no ha dicho. Hay poder en Cristo. Óigame, amado, tiene que mantenerte recto en los principios, en los estatutos, lo que Dios te dijo, amado. Olvídate del que está allá, que ellos brincan, déjalos que brinquen. Lo que tú tienes que hacer ahora es escudriñar esta palabra para que nadie te venga a engañar. Oye, estamos escudriñando la palabra, no es para contender, sino para cuando me traigan una palabra, como estamos estudiando, no todo el mundo, amén, óigame, amén. Tú estás diciendo amén, Loida, a algo que no conoce, ¿no? Por eso nos tenemos que escudriñar. Aleluya. ¿Qué fue lo que pasó en nuestro proceso que un momento nos detuvimos? ¿Sabe qué? Que cuando hablamos, ¿y quién estorbará a Jehová? Mira, no hay dioses. No hay nadie que estorbe la obra de Dios. Dios te creó con propósito para gloria y honra suya. Nos dice la palabra en número, gloria al Señor, 23:19. Que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, Él lo hará. Aleluya. Si Él habló, Él lo va a ejecutar. Que Dios dijo que tú vas a predicar su palabra, tú la vas a predicar. Pero es bueno que comience a escudriñar. que coma de este rollo, amado, para cuando salga. Mire, yo cuando salí era una inexperta, estoy aprendiendo ahora, gloria al Señor. Nos estamos capacitando ahora, pero Dios me dijo, no te limites, escudriña, porque yo soy el que voy a hablar por ti. Aleluya. El conocimiento lo doy yo, la sabiduría la doy yo, y el que se interese en esto, mire, va a ser ayudado por el Señor. Pero el Señor no quiere que nosotros retractemos el llamado. Aleluya. Que nos detengamos en el camino por una palabra mal, óyeme, mal dicha, que ha talado profundo en tu corazón. No es hora de detenerte. Dios no quiere que te detengan ni que estés en cautiverio. ¿Qué es lo que te está cautivando? ¿Qué es lo que te está teniendo cautivo? ¿Qué es lo que está, mira, que te tiene amedrentado? ¿Quién te está aconsejando para que tú no sigas adelante? El Señor me mostraba a una mujer que se sentía que se ahogaba. Posiblemente te estás ahogando en el problema. Posiblemente te estás ahogando en la falta de trabajo, en la enfermedad. Pero Dios no quiere que, mira, que te ahogue, porque la palabra es clara. Dice que cuando pase por las aguas, no te ahogará. Mira, no te anegarán. El fuego no arderá en ti. Aunque somos procesados en el fuego, no estamos para ser quemados y destruidos en el fuego, no, amado. Que estás en prueba, sí. Es necesario que pasemos por pruebas y por tribulaciones para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Pero no podemos, amado, quedarnos ahí esperando que Dios haga algo, porque Dios lo va a hacer cuando tú te dispones a caminar. Cuando tú te dispones a escuchar la palabra de Dios, cuando tú te dispones a escudriñar esta palabra, que por allá pueden decir una palabra, y cuando tú sabes que están diciendo algo incorrecto, tú decir, Jehová, ahí no me meto yo. No podemos meternos en todos los lugares. Tenemos que saber dónde nos estamos metiendo, hacia dónde estamos caminando. El error de este pueblo, ¿sabe qué era? No, ainda que se estaban metiendo a consultar a idolatría. ¿Sabe qué está pasando hoy en día? Que están metiendo la neurolingüística. Ajá, sí, ahora están metiendo la metafísica. Ahora están metiendo la astrología dentro de la iglesia. Los psíquicos están dentro de la iglesia. Un espíritu de pitonisa, gloria al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que todas esas cosas cogen la iglesia, la estremecen, la ponen patas arriba, y cuando viene a ver, la iglesia está cerrada porque le dieron la espalda a Jehová, no escudriñaron la palabra. Entonces, como aquello, como, mira, antiera nuestro hermano Canaima nos hizo una pregunta, lo vamos a tirar al medio. Y Canaima estaba viendo cómo cogían una manguera y que para ungir, sabrá Dios si era para apagarle el fuego, a sacar los demonios. Eso, óigame, amado, ¿sabe qué? Que hay momentos, porque yo lo he hecho, hay momentos de que Dios te da una dirección, una directriz, para que usted haga algo, pero no es que ahora yo me voy a dar guille de bombero y voy a apagarle el fuego a los hermanitos. No, mira, amado, esas cosas se cuelan. Entonces las personas, como están sedientas de Dios, quieren ver algo, mire, que algo que los alimente, los acerque más a Dios, pues sigue, mire, amén, amén, lo recibo, lo decreto. Eso no lo decreto. Mire, amado, hay que tener mucho cuidado, por eso esta palabra hay que escudriñarla, loida, para que nadie nos engañe en el camino. Aleluya. Porque lo que Dios tiene contigo se va a ejecutar, se va a cumplir. Aleluya. Que Dios te hizo un llamado, mire, eso está ahí en el plan de Dios. Aleluya. Pero está en ti, si tú quieres ahora accionar ese llamado. Santo. Que no te quedes ahora ahí porque te dijeron algo negativo. No, amado, mira, dice el Señor en su palabra, en el capítulo 43 versículo 18, que no acordéis de las cosas pasadas, ni tengas memoria de las cosas antiguas. Olvídate del pasado. Ahora es donde Dios te quiere llevar. Porque si yo te hablo ahora mismo de mi pasado, en mi pasado no había nada bueno. Pero ahora estamos viendo gloria de Jehová. Ahora estamos recibiendo la dirección del Señor, la revelación de su palabra. Antes cualquier cosa me movía. Antes yo consultaba la idolatría. Anda, Jehová. Óyeme, amado, donde estábamos metiendo, estábamos escuchando consejos negativos. Pero como yo estaba ignorante, yo estaba haciendo una insensata en mi propia opinión. Óyeme, amado, pues yo creía que eso estaba bien. Y donde yo me metía, hacían rituales, hacían cosas que no agradaban a Dios. Y como yo estaba en ese ambiente, pues yo creía que estaba bien. Pero iba rumbo a un precipicio. Aleluya, poderoso sea el Señor. Y cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán, ni la llama arderá en ti. ¿Sabes? Saber que llegan momentos a nuestras vidas. Aleluya, poderoso sea el Señor. Y sabes, aleluya, cuando viene un proceso difícil. ¿Sabes qué? Que pensamos que nos vamos a ahogar. Poderoso sea el Señor, y lo digo porque en este camino se aprende caminando. Esto yo digo, ¿verdad? Que está la palabra, pero no, la parte humana de nosotros la aprendemos y nos fortalecemos caminando, marchando, conociendo, porque no es, lo leemos en la palabra. Pero cuando vamos a la práctica, cuando llegó esa palabra negativa, cuando llegó esa palabra, ahí cuál va a ser tu reacción. ¿Sabes qué? Que vienen palabras que afligen a uno. La parte humana de uno se aflige, pero ¿sabes qué? No, hay que sacudirse. ¿Sabes? Aleluya, pueblo de Dios. Que si yo no me sacudía, ¿sabes qué? Yo no estuviese en esta hora aquí. Poderoso sea el Señor, porque el enemigo lo que manda son dardos, saetas. El enemigo no se cansa. Poderoso sea el Señor, pero nosotros en esta hora estamos aquí. ¿Por qué? Porque nos revestimos, nos escondimos en el Señor, buscamos la fuerza, buscamos la guianza. ¿Por qué? Porque lo que Él puso, lo que Él dispuso, lo que Él predestinó para mi vida, lo que Él predestinó para la vida de Isabel, poderoso sea el Señor, no hay quien lo estorbe, nada. Poderoso sea el Señor, nadie estorbará la palabra que Dios puso sobre tu vida. Poderoso sea el Señor. Que se levantó el esposo, que si se levantaron los hijos, y tú, y Dios te ha prometido algo y tú no lo ves cumplir y lo ves distante, y que se acerca y no se acerca, y tú, aleluya, mira Isabel, ahí entramos a la duda. Amén. Y cuando viene la duda, te lleva cautiva. Y la duda te lleva, como tú decías ahorita, al precipicio. Poderoso sea el Señor. Esta palabra y este evangelio y este camino es de creer, si aún ver visto. Poderoso sea el Señor. Aleluya. Aquí tenemos que creer en el Señor. Creer en esa palabra, lo que Dios determinó para tu vida. Créelo. Hoy es tarde y casi noche para que te levantes. Hoy es una tarde y noche para que renueves tus fuerzas. Aleluya. De que te sacudas. Poderoso sea el Señor. Porque esta palabra, yo sé que en esta hora está impartiendo vida. Yo sé que esta palabra, Isabel, está impartiendo fortaleza. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que estar todos los días renovados en el Espíritu. Poderoso sea el Señor. Esto no es porque prediqué ayer y descansar, no. Esto es predicar y seguir buscando presencia. Esto es hacer la obra del Señor, pero seguirnos llenando de ese fuego del Espíritu Santo. Aleluya, que no se consigue en farmacia y saber. Esto se consigue en la presencia. Esto es en el escondedero con el Señor. Aleluya, para que Él supla lo que necesitamos. Poderoso sea el Señor. Y qué bueno es Dios, y saber que cuando viene un proceso difícil a tu vida, viene un proceso difícil a mi vida, o a los hermanos Canaima y Loren que están aquí con nosotros, Dios advierte, Dios habla, Dios te manda el profeta. Aleluya, Dios te envía el mensajero. ¿Para qué? Para que te aperciba, porque ese es nuestro Dios. Dios no quiere que caigamos. Aleluya, Dios no quiere que tú perezcas. Dios quiere que tú te mantengas firme mirando el blanco soberano, que es Jesucristo. Aleluya, y sabes que estamos aquí, y sabes que, aleluya, Isabel, hay un enemigo molesto, porque para esta hora él no quería que yo estuviese aquí, pero estamos de pie, no por mi fuerza, porque es que la obra de Jehová, ¿quién le estorbará? Y sabes que con esa palabra calado profundo, y aquí estamos dando por obra, que esa palabra, hay un efecto en mi vida, y hay un efecto en esa palabra en Isabel. Y aquí estamos de pie, levantándonos en el Señor. levantando nuestras manos, aleluya, arriba, y las rodillas paralizadas, que estaban paralizadas, diciéndole, mira, ponte para tu número. Amén, cobrando ánimo. Cobrando ánimo, poderoso sea el Señor. Hoy es una noche, tarde y noche, mira, que fuera de Dios no hay salvación. Él lo dice bien claro, fuera de Él no hay salvación, poderoso sea el Señor. El 5 dice, no temas porque yo estoy contigo, poderoso sea el Señor. El 4 dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Mira qué palabras tan delicadas, mira qué palabras especiales nos habla nuestro Dios, aleluya. Porque a mis ojos, ¿sabes qué? Que para muchos hombres tú estabas descualificado. Isabel estábamos descualificadas. Pero los ojos de Jehová, aleluya, fuimos de gran estima. Tú que me escuchas a través de esta emisora, aleluya, fuiste y eres de gran estima a Jehová. Poderoso sea el Señor. ¿Quién estorbará la obra de Jehová? ¿Quién va a estorbar lo que Dios dispuso para ti? Poderoso sea el Señor, mantente firme. Esto se está acabando, Isabel. Amén, amén. Hay que percibirlo. Aleluya. Aleluya. Mateo 19:26 dice que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Déjame decir que posiblemente nosotros, nuestras fuerzas humanas, no estuviésemos aquí. Pero como Dios ya tenía un plan diseñado, ¿sabe qué? Que nos llega, óigame amado, una puerta, nos abre Dios una puerta a través de esta emisora como llama de fuego a tu vida. Y posiblemente para mí era imposible, no se puede. Pero ya Dios tenía todo diseñado. ¿Qué hace? Mueve a nuestros hermanos al lugar donde estamos. Gloria al Señor, a la iglesia eres el fuego que me quema. ¿Para qué? Para decirte, mira, yo soy el que estoy abriendo la puerta. Posiblemente para ti era imposible, pero para mí todas las cosas son posibles. Jeremías decía, oh Señor, tú creaste los cielos, tú creaste la tierra con tu poder, Dios mío. No hay nada difícil para ti, gloria al Señor. Aunque tú estés viendo que el proceso, óigame amado, es doloroso, que el proceso te tiene en angustia, gloria al Señor. Dios tiene ya una palabra que ha sido diseñada en el cielo y será manifestada en tu vida, gloria al Señor. Pero solamente creer al Señor. Escudriñe esta palabra. Mire, Dios no quiere que su pueblo perezca por falta de conocimiento. Le hizo ese llamado al pueblo a través de Oseas 4:6. Le decía que mi pueblo no perezca. Iglesia, mire, yo estoy hablando una palabra que yo sé que nosotras, los que estamos aquí, los que están escuchándonos, no vamos a aparecer por falta de conocimiento, porque estamos siendo instruidos en esta palabra, gloria al Señor. Yo sé que María Millán es una buena estudiante y está aplicando todo lo que ella está recibiendo a su vida. Posiblemente ella le pasaba como a mí, que estábamos en un cautiverio, nuestros pensamientos estaban siendo cautivos por el hombre. Pero ¿qué hace Dios? Dios rompe, óigame amado, abre esa reja. El salmista decía, saca mi alma de la cárcel. Aleluya. Para que pueda alabar tu nombre. Poderoso. Así nos sentíamos en cautiverio, oprimidos. Pero qué bueno es que Dios rompió nuestra cárcel y ahora nos ha puesto en lugares celestiales, amado. Aleluya. Nos ha dado la revelación de su palabra. Gracias. Yo decía esto y en un momento dado lo he dicho, que yo era una analfabeta aloida del evangelio, de la palabra. Yo no sabía, mire amado, ni cómo orar. En un momento dado que me humillo delante de la presencia del Señor, yo le decía, yo no sé cómo orar, yo no sé cómo relacionarme contigo, porque yo me sentía tan pecadora que yo decía, como un Dios tan santo va a escuchar a una pecadora. Y cuando yo me arrodillo, lo único que hago es llorar. Se me estaba dando la revelación del amor de Dios para mi vida. Él me decía, mira Isabel, es que te amo, te he dado, mira, te he dado mi palabra, no dudes, voy a ser de ti una profeta, voy a ser de ti una mujer que marque la historia, que marque la vida. Y yo le decía, pero ¿cómo tú puedes contar conmigo, Señor? Pero ¿cómo tú puedes contar conmigo, Dios mío, Jehová? Si yo lo único que hago es retroceder. Yo lo único que hago es angustiarme porque no entiendo este proceso. Ahora que estoy en el Evangelio, es una prueba tras de otra. Señor, ¿cómo yo puedo seguir caminando? Me voy para el mundo. Óyeme, cuando Dios, mire que no hay nada oculto delante de la presencia de Dios. Dice que el Señor escudriña los corazones y discierne los pensamientos. Cuando estaba esa palabra en mí, ese pensamiento, porque lo había pensado y lo estaba ejecutando verbalmente, que mejor me voy para el mundo. El Señor me decía, mira, ¿de quién tú vas a buscar consejo? ¿A quién tú le vas a pedir consejo? Si nadie pudo hacer nada por ti, gloria al Señor. Solamente yo di mi vida por ti. Di mi vida para rescatarte del pecado, para rescatarte de esa muerte eterna. Y ahora estoy poniendo una palabra para que lleve mi palabra y saque al oprimido, saque al que está tras la cárcel, tras la reja, aquellos que están siendo amados, perseguidos, que esta palabra los pueda libertar en esta hora, que esta palabra pueda decirte que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que perdona, que hay un Dios que borra tus rebeliones, que borra tus transgresiones, que te borra, oiga, amado, te borra y te hace nuevo. Y si Dios nos hace bueno, todas las cosas las hace buenas, las hace nuevas. Mire, no te contamine. No te contamine, iglesia. Mantente fiel a tu llamado. Mantente fiel a lo que tú has creído. Que nadie te lleve cautivo tus pensamientos. Que nadie ponga una palabra que no está aquí. Mire, en esta Biblia sagrada. Ay, amado, mi alma adora al Señor. Yo siento algo hermoso. Yo siento algo maravilloso. Aleluya. Antier estaba escuchando a alguien. Y yo le dije, Señor, yo no quiero ser más la que yo era. Que todo era un señalamiento. Todo era una queja dura, una queja viene y queja va, murmura aquí, murmura allá. Yo le dije, Señor, cierra mis oídos. Que sea para escuchar tu voz solamente. Y si voy a hablar algo, que sea una palabra de bendición, no una palabra de señalamiento. Y qué bueno es que Dios, mire, me ha quitado todo eso. Sin yo saberlo, yo estaba, óigame, amado, con una ley, con la ley del fariseísmo, del judaísmo. Yo decía que eso es malo, que eso es malo. Y me estaba preocupando por la apariencia de los demás. ¿Y sabe qué? Que yo estaba siendo condenada sin yo saberlo. Yo me creía que estaba bien en mi propia opinión. Porque no estaba recibiendo el consejo de esta palabra. Estaba dejándome llevar por una palabra que estaban sembrando en mi corazón. Cada vez que quería estudiar, venía un pensamiento a mí. Pero ¿para qué estudiar si esos hombres te van a traer una palabra a la que ellos quieren que tú escuches? Y eso me desmotivaba. Pero ahora que estamos estudiando, estamos siendo, oiga, mamado, capacitado en esta palabra. Nuestro conocimiento se está ampliando. ¿En qué conocimiento? En conocer al Dios de la palabra. Que es un Dios de amor, un Dios de restauración. Que no es un Dios que tiene un látigo, no, amado. El hombre se condena solo. Por eso Dios quiere que la iglesia se aperciba. Que la iglesia no se contamine. Que la iglesia no cambie su forma de pensar. Que la iglesia se mantenga firme en lo que ha creído. Que Cristo viene. Que Cristo salva. Que Cristo restaura. Óyeme, amado, y que Él perdona. Gloria al Señor. Acá nos están mandando ya, los hermanos están llamando, queremos orar. Quiero darle las gracias, óigame, amado, las gracias, porque sin ustedes esto no fuese posible. Aleluya. Estuviéramos predicando al aire, gloria al Señor. Pero ¿sabe qué? Que como Dios no tira palabras al aire, sino que su palabra es efectiva, eficaz, es más cortante que una espada de doble filo. Dice que penetra. Esta palabra tiene que romperme a mí primero. Esta palabra tiene que hacer algo poderoso en mi vida, transformarme. Mira, yo realmente le doy la gloria al Señor. Yo no estoy aquí con pleitesía con hombres. Es que los hombres que no han cambiado la palabra, hay que reconocerlo. Esos hombres que se mantienen, mire, ahí, en la convicción, en lo que han creído, en este llamamiento santo. Aleluya. Que no se han contaminado. A nuestro pastor, verdaderamente, sin menospreciar a los demás hermanos que hemos conocido como líderes, como pastores. Pero si hay algo que yo tengo que agradecer en público, es la enseñanza que nos está dando nuestro pastor Luis del Valle. Que, oiga, mi amado, aquí es la palabra. Aquí no es que nosotros ahora somos liberales, no, amado. Es que esta palabra es la que nos está transformando. Esta palabra es la que nos está diciendo, déjate de estar señalando, déjate de estar murmurando, déjate de estar haciendo comentarios negativos de tu prójimo. Ámalo como a ti mismo. Esta palabra que nos dice a nosotros, no busque consejo de nadie, busca consejo de mí. ¿Qué es lo que yo quiero para ti, Isabel? ¿Qué es lo que yo quiero para Loida? Que no sigamos costumbres de hombres, que no sigamos costumbres, amado, de aquellos que nos quieren desviar los pensamientos de la mirada del Señor. Aquí nos saluda Amilí, gloria al Señor, Dios te bendiga, mi hermana bella. Oración por su relación y familia. Mañana tiene entrevista de trabajo. Yo no te voy a decir una palabra que después tú cojas un consejo mío y después haya problema. Que se haga la voluntad del Señor. ¿Cuál es la mejor voluntad de Dios? De que tú prosperes, de que tú seas bendecida. Pero yo no te voy a decir que ese trabajo es tuyo, porque si mañana no tienes el trabajo, ah, mira, Isabel es una falsa profeta, está hablando algo que ella lo está ejecutando y ella no lo vive. Pues yo te digo a ti, que se haga la voluntad del Señor en tu vida. Aleluya, que si ese trabajo es para ti, ya Dios lo tiene ahí, amado, porque lo que hace Dios, ¿quién lo va a estorbar? Amén. Si Dios te dio ese trabajo y va a ser tuyo, nadie lo va a estorbar. Pueden pasar mañana unas cuantas personas que vayan a entrevistar y tú ser la elegida. Porque cuando Dios tiene algo, mira, eso es tuyo, eso no hay quien te lo quite. Gloria y honra al Señor. Nuestro hermano Luis Gine, evangelista del Señor, dice que se está gozando en el tapón. Aleluya. Ese tapón yo lo llamé en una ocasión el gigante de Goliat. Me estaba enfrentando ahí a un dueto, oiga, mamado, eso era fuerte. Dios te bendiga, varón. Respetamos su ministerio y lo apoyamos como usted hace con el nuestro. Saludo de parte de Raima desde Florida. Dios te bendiga, mi hermana bella. Mire, todas las personas que nos están sintonizando son bellas y son hermosas. Como nosotras, gloria al Señor. Sin menospreciarnos, porque Dios nos dijo, mira, que nos ha puesto en estima. Aleluya. Que ha puesto su mirada en nosotros. Amén. Que somos testigas. Que somos testigos, mira, amén. María. Somos testigos, aleluya. Testigos. María Millán, mi amiguita bella. María Millán está conectada a nuestro hermano Francisco Álvarez, evangelista del Señor. Glory Rolón pide oración por su papá, que lo operan pronto. Que Dios ponga su mano de poder, que Dios haga un milagro, gloria al Señor, y si ha de ser operado, que sea Dios el mismo médico. Aleluya. El mismo Dios que opere, gloria al Señor. Mira, fuera de Dios no hay nada que buscar. Amén. Hay muchas personas que ¿saben qué es lo que pasa, Loida? Que están teniendo tantos conflictos, tantos problemas en su vida, que no saben cómo canalizarlo, no saben cómo tratar con ellos, que prefieren apartarse del Señor y descender al mundo, tipo Egipto, en vez de buscar el consejo de Jehová y esperar en el Señor. Aleluya. Hay que esperar en Jehová. Amén. No podemos turbarnos como se turban los demás. Aunque tú no veas tu milagro realizado hoy, mañana, pasado, pero tienes que seguir confiando en el Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Denny. Denny, Dios te bendiga, de la emisora Un Solo Cuerpo, amén. Dios te bendiga, varón evangelista del Señor. Mire pues ya como Dios nos está reuniendo. Así que nosotros le estamos invitando también para el 27 de septiembre, que vamos a tener, óyame amado, nuestra vigilia cibernética. Y a esta servidora, óigame amado, Denny, nos han dado y que para comenzar, que tengo que tener esa palabra poderosa para que encienda los motores de todos los que vienen por ahí. Amén. Dios lo hace. Amén. Así que lo oigan. El ministerio de Lorda. ¿Sabe cómo se llama el ministerio de Lorda? A Jehová, ¿quién lo estorbará? Amén. A Jehová, ¿quién lo estorbará? Porque Dios le dio una palabra a ella, y aunque han venido muchos obstáculos, amén, aunque han venido muchos vientos, aunque han venido la mar, óigame amado, que ha querido arroparla, sentirse así que se está hundiendo, gloria al Señor. Aleluya. Pero nadie ha podido estorbar ese llamado del Señor. Ella, mira, ella no tiene ni que presentarse como evangelista. Solito le dice la evangelista Loida Ayala. Y es policía también. Aleluya. Ah, que tiene la autoridad doble, la autoridad del hombre y la autoridad principal, la autoridad de Dios. Amén. ¿Quién podrá estorbar lo que Dios ha hecho en ti, Loida? Ay, santo. El hombre no, mira, por más que tire, no ha podido estorbarla. Aleluya. Es que Dios escogió y Dios escogió y punto. Y créeme que desde que llegamos al camino del Señor, y saben, aquel día, estamos permaneciendo en su camino. No porque Loida sea fuerte, no. Es que Dios es el que me guarda, Dios es el que me cubre. Él es el que me ha ceñido, me sigue ciñendo. Él es el que sigue obrando en uno. ¿Y por qué? ¿Sabes qué? Que yo estoy tan agradecida, Isabel, de lo que Dios hizo en mi vida, que por eso permanecemos, aunque venga el día malo, venga el euriclidón, como, ¿verdad?, lo dice la palabra, el euriclidón es una palabra, ¿verdad?, que nunca, y yo decía, esa palabra parece que es más fuerte que un huracán. Han venido las tempestades, pero ¿sabes qué? Estamos aquí en este camino y vamos a permanecer, no porque Loida es Loida, no. Es que el poder de Dios, Dios es el que lo hace, ¿verdad? Aleluya. Y por eso es que estamos firmes en este camino. Cuando ahorita hablaba Isabel, dice el 9, el 8, sacad al pueblo ciego que tiene ojo y a los sordos que tienen oído, ¿verdad? Esa palabra yo no la podía dar por alto. Poderoso sea el Señor, porque mira, hay gente que tiene ojo, hay gente que tiene oído, pero no ven ni escuchan. Poderoso sea el Señor. Y mira, y esto es un llamado. No nos hemos ido para otro capítulo. Nos hemos quedado en Isaías 43. Poderoso sea el Señor. Ay, que mira, nosotros tenemos poder y autoridad para declarar sobre las vidas que están atadas, las vidas, aleluya, que están sin fe, sin esperanza, declarar, mira, la libertad. Porque para eso Dios nos comisiona, para ir a ¿cómo dice? ¿Cómo nos comisiona? A ir a las ovejas perdidas de Israel. Poderoso sea el Señor, y que hay muchas, ¿verdad? Y por eso esta palabra, este es un llamado poderoso. Y cuando yo me entré en este Isaías 43, mira, Isabel nunca se fue. Y lo que fue la palabra a Jehová, quien lo estorbará, mira, lo pusimos, es el nombre del ministerio, ¿verdad? Que esto es algo hermoso, que muy pocas saben, porque yo quiero quedarme ahí en el anonimato, en mi humildad, en mi sencillez. Isabel, nos conocemos porque militamos en la iglesia donde ella militaba antes. Y de ahí nos conocimos y Dios nos unió. Aleluya, y hemos sido de bendición los unos para la otra, y nos estamos gozando. Poderoso sea el Señor. Amén. Mira, Denis, ¿sabes qué? Que en Isaías comienza hablándole a este pueblo que los bueyes podían reconocer la voz de su amo, mas el pueblo de Israel no quería entrar en razonamiento, no querían entender la voz de Dios, no querían escucharla. Entonces, que lamentablemente que los animales desde un comienzo han escuchado la voz de Dios, y los hombres que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios no quieren escuchar la voz de Dios. Quieren seguir en sus delitos, en sus placeres. El pueblo de Israel, no es que estemos criticando a ese pueblo, porque hoy en día también así hay muchos pueblos. Dice que son ovejas, oiga mamado, y parecen bueyes. Aleluya. Que tienen que ser, mire, guiados, gloria al Señor. Porque no tienen dirección, amado. Por eso esta palabra nos dice a nosotros que nos escudriñemos. Esta palabra, cuando la escudriñamos, es como que ponemos un espejo de frente a nosotros y nos dice, mira, arréglate. Amén. Estás caminando torcida. No esperes de que alguien te venga a amonestar. Para eso está mi palabra, para que te corrija. No nos podemos contaminar, amado. Si a mí Dios me dice, mira, no te ponga esto, ¿por qué yo me la voy a poner? ¿Por agradarle al hombre? No. Aquí yo no estoy tocando prenda, ni ropa, ni nada. Es que queremos a veces ponernos cosas de que a Dios no le agrada. Queremos ponernos algo que Dios te dice, mira, hello, es mi palabra lo que tú te tienes que poner. Es mi palabra lo que tú tienes que reflejar. Estamos en la educación cristiana, en medio de la educación cristiana. Y eso es lo que queremos, ser educados por esta palabra. Que cuando el hombre nos traiga una palabra al oído, nosotros decir amén porque la conocemos. Amén, aleluya. No estar amén, amén, amén, amén, como antier que escuchábamos como este personaje decía que la iglesia es la esposa de Satanás y la novia de Cristo. Y le decía, suelta, Cristo, diablo, suelta a la esposa del diablo. Mira, yo reprendo en el nombre de Jesús. Lo reprendemos. Y el pueblo, como está tan eufórico, está movido, amado, por esa euforia. Mucho brinco, mucha danza. Y la palabra escasea. Por eso están siendo engañados. Y ellos decían amén. Eso está en la página cibernética. Y qué bueno es que, mire, cuando Dios nos da esto, es para que sepamos hacer buen uso. Aleluya. Mira lo que te estoy enseñando para que no te contamine. Eso de traer, como yo decía ahorita, la metafísica, traer el neurolingüístico, que ahora lo que mi mente diga, ahora yo voy a decir, mañana tengo trabajo. Mire, amado, es si Dios lo permite. Amén. Así es. Es si Dios lo permite. Poderoso con Dios. Rituales satánicos dentro de la iglesia. Por eso hay que escudriñar esta palabra, amado, para que esta palabra no te cambie la postura, para que esta palabra no cambie los fundamentos. Por eso, mira, que cuando escudriñamos esto, nada, nada, nada de allá afuera nos puede estremecer, porque estamos siendo instruidos, estamos siendo capacitados, estamos entrando en el razonamiento, en lo que Dios quiere, entrando a cuentas con Dios. Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? Señor, ¿cuáles son tus propósitos? ¿Cuál es tu llamado, Señor? Y Dios nos va a ir capacitando en el camino. ¿Para qué? Para que cuando proyectemos lo que Dios quiere, nadie nos separe. Que no seamos de oído, mire, tardos para oír. No, no, que seamos prestos para oír y tardos para hablar. Amén. Que podamos recibir la palabra. Por eso el Señor le decía al oída, al pueblo, presta atención. Presta atención, escucha mi palabra. No es que escuche otra cosa. Es la palabra del Señor. Aleluya. Poderoso sea el Señor. Estamos ya en los últimos minutos. Nos quedan 8 minutos. Poderoso sea el Señor. Y mire esta palabra, ¿verdad? Para después pasar a mi parte, mi comentario, ¿verdad? Mi exposición final. Esta palabra que Dios nos dio en esta noche para ti. Mira, si se levantó un familiar tuyo, si se levantó alguien de tu misma congregación, mira, sabes que mantente firme en lo que Dios dispuso para tu vida. Mantente firme, sacúdete, levántate en el nombre de Jesús y ponte a caminar marcha. Porque lo que Dios dispuso para ti, no hay, mira, no hay, como dice otros dioses, ni Satanás ni los planes de él podrán estorbar lo que Dios puso para ti. Lo que Dios dispuso para ti, no hay quien lo estorbe. Levántate en el nombre de Jesús, levántate, levántate. Levántate y resplandece. Levántate y resplandece, aleluya. Poderoso sea el Señor, ¿verdad? Que es el nombre de este programa. Gracias, Isabel, por invitarme y me gozo. Así que somos de bendición, pero más Isabel, aleluya. Aleluya, le damos las gracias al Señor, ¿verdad? Queremos estar orando por los hermanos que nos han llamado, aquellos que no han podido chatear, enviar su petición, gloria al Señor. Pues queremos también orar, amén, para que también esta palabra, oiga, mi amado, le alimente, le traiga mucha bendición a su vida. No todo le diga amén, escudriñe la palabra, porque por ahí hay uno que está, mire, engañando aún a los escogidos. Hay que estar bien apercibido, iglesia. Aleluya. Se está levantando muchas profecías, que si mucho juicio, mire, lo que Dios va a hacer, lo va a hacer. Pero usted escudriñe esta palabra para que nadie lo engañe. Y si usted no está siendo edificado, gloria al Señor, en su congregación, mucho ojo. Amén. No se vaya a morir usted sentado en una banca. Cristo viene y usted se quedó por no entrar, óigame amado, en lo que Dios tiene. Gloria al Señor, aleluya. Poderoso. Pues queremos orar, amén, gloria al Señor. Por todos los hermanos le damos las gracias. Gloria al Señor, este es el ministerio Levántate y Resplandece. Un hombre que Dios llamó en un tiempo de conflicto, a Isaías, Dios lo llamó en medio del cautiverio también. Poderoso. Para que siguiera amonestando, siguiera hablando, gloria al Señor. Oiga, amado, Dios permitió que llegaran al cautiverio para que ellos entraran en conciencia, para que ellos se arrepintieran, para que ellos conocieran que aquellos dioses paganos no podían hacer nada por ellos. Cuando ellos comenzaron a clamar, cuando ellos comenzaron a gemir, ahí el Señor, mira, le trae una palabra de restauración de lo que Dios tenía para con ellos. Por eso el Señor le dice, mira, lo que yo voy a hacer con ustedes, mira, nadie lo va a estorbar. Le tengo una restauración, pero se tienen que arrepentir y volverse a mí. Gloria al Señor. Así que Dios bendiga a nuestra hermana María Millán, que es una fiel oyente. Dios te bendiga, muñeca bella y preciosa. Nuestro hermano Francisco estuvo conectado. También Dios le bendiga a Milí. Gloria al Señor. Que se haga la voluntad del Señor para tu vida mañana. Dios sabe que necesita. Y si en ese trabajo tú vas a ser de bendición, pues que a Dios le plazca, amado. Que sea la voluntad de Dios, no la voluntad, amén, de nosotros. Nuestro hermano Luis Gines ya viene de camino también. Gloria al Señor. Así que a los hermanos que nos están sintonizando, a nuestro hermano Luis Raúl, que también ya mismo viene de camino también en su programa. Dios le bendiga. Oramos. Gloria al Señor. Hola, mi hermana. Aleluya, Loida. Amado Dios y Padre Celestial, sí, Señor, te damos gracias, Señor, aleluya, por esta oportunidad que nos has dado, Señor amado Dios, de predicar esta palabra, gloria, predicar este amado, mensaje, predicar tu palabra, Dios. Padre, en esta hora, Dios del cielo, Dios mío, presento las vidas, Señor, que han estado en sintonía, Jehová. Así aún los que estamos aquí, Señor, en este lugar, Jehová, aleluya, con el fin de, Dios mío, de trabajar y servir en tu obra, Señor, aleluya. Mira, Canaima, bendícelo, Dios del cielo, que apenas lo conocemos en esta hora, Jehová. Pero tú bendícelo, Dios del cielo, amado Dios, aleluya. Mira este programa, Jehová. El programa, Dios mío, levanta y resplandece, Señor, te damos gracias, Jehová, porque está impactando la vida, Dios mío, está haciendo el efecto, aleluya, por el cual tú lo dispusiste en esta hora, Jehová, con tu sierva Isabel. Dios mío, guárdala, Dios mío, que ningún plan del enemigo, Dios mío, tome ventaja, Jehová, porque los ángeles tuyos, Dios mío, están al cuidado de ella, Jehová, y tu Espíritu Santo, Dios mío, que mora en ella, Dios mío, está alerta, Dios del cielo. Padre, mira a Emily, Dios mío, en el trabajo, Dios mío, que es como decía mi hermana Isabel, Dios mío, que sea tu voluntad, aleluya, porque ya los tiempos, aleluya, están, no están como antes, Dios mío, que se haga tu voluntad, Dios mío, amado Dios. Mira el que pide porque el papá lo opera, aleluya, Gloria y Rolón, poderoso sea el Señor. Padre, yo te pido que tus ángeles, Dios mío, tu presencia, Espíritu Santo, Jehová, tenga control y dominios, aleluya, de los doctores, enfermeras, Jehová, y que tu presencia sea notoria, Jehová. Atamos y reprendemos todo lo que se pueda levantar, toda oposición del enemigo. Padre, lo atamos, lo reprendemos, lo enviamos para el abismo en el nombre poderoso de Jesús. Padre, Dios mío, porque tú, lo que tú has dispuesto, Dios del cielo, no hay quien lo estorbe, Jehová, aleluya, porque tú eres el varón de guerra, tú eres fuerte en batallas, aleluya, tú eres nuestro guardador, Jehová, y nuestra confianza está puesta en ti, Dios amado. Amado, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, bendice a los próximos programadores, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén, amén. Y sabes qué, que yo llegué a este programa, Isabel, con la garganta, mira, aleluya, mira, esto no ni servía, esta garganta, pero sabes qué, que vamos para adelante, porque no hay quien nos detenga, y la obra del Señor nada la va a estorbar. Amén, amén. Así que Dios te bendiga, gloria al Señor, gracias por tu sintonía. Así que nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Levántate y resplandece. Amén. Espíritu, en ti descansa mi alma.